Hola, hola. Así, de esta forma, comenzamos el 455 Malvarrosa Pop. Con, sí, lo sabéis, Ennio Morricone, que falleció el 6 de julio de este año. Con Cinema Paradiso hemos comenzado hoy. Y ahora, una banda de Manchester cuyo nombre, Durruti Column, está dedicado a la... al miliciano anarquista que todas y todos conocéis, Buenaventura Durruti, figura sin la cual nada de nuestra historia reciente sería igual. Del primer disco de la banda, que no de las y los brigadistas, The Return of Durruti Column, os pongo la primera canción, Sketch for Summer. Sí, eran Durruti Column, la banda de Manchester. Bueno, esto que va a sonar es muchísimo más nuevo. No llega al mes la fecha de su publicación. El señorito Tim Burgess, otro mancuniano o proveniente de Manchester, nos canta Sweetheart Mercury. Estáis escuchando, sí, el Malvarrosa Pop 455 en Festinar. Gone to figure it out. Where from train. Curiously, landing next to me, I'm getting lost in your world. I'm too far gone to figure it out. Whoever called you my dream could see I named you after me. Sí, él es Tim Burgess. Desde el álbum I Love the New Sky. Y bien, y otro solitario, pero esta vez valenciano, es Ramírez, que ahora si le llamáis le debéis añadir Expo Sur para que se gire. De su último long play Young is the New Old, como no, la canción Hazel Love. Yeah. sí, él es Ramírez Exposur y su canción Hazel Love. Y se están preparando para sonar de Jayhawks con la canción que tararea el estribillo Voy a ser una gran estrella algún día, la canción Big Star. Fecha actualizada del concierto en Valencia, después de suspenderse el de junio, será el 27 de mayo de 2021 en el Loco Club. Sí, ellos son Jayhawks. Con su bonita canción Big Star. Y si tengo que valorar un país que me ha sorprendido la creatividad de sus bandas por encima de otros países que no sean UK, USA, Australia o la propia España, ese es Bélgica. Os propongo escuchar a Girls in Hawaii, la banda del malogrado Dennis Willemans, que el 30 de mayo de este año se cumplieron 10 años de su accidente y posterior muerte con solo 28 añitos. Vais a escuchar lo que para ellos pasa a las 9 de la mañana. Ellos son Girls in Hawaii. Sí, lo que acabáis de escuchar es el 9 de la mañana de Girls in Hawaii. Si tenéis alguna duda de mi pronunciación o si no habéis escuchado a la banda en cuestión, publico en el Facebook, en el perfil de Facebook Malva-Rosapop, la playlist del programa, pues, que estaréis viviendo en ese momento. Bueno, ahora reconozco que Nueva York es una ciudad que siempre he utilizado su música y sigo con insistencia utilizando en el programa. Un ejemplo de este hecho son Vampire Weekend, que hace poco más de un año sacaban este This Life. Baby, I know dreams tend to crumble at extremes. But I've been cheating through this life, and all its suffering. Oh Christ, am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just but I've been cheating through this life, and all its suffering. Oh Christ, am I good for nothing? Baby, I know death probably hasn't happened yet, 'cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in a forest. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life, I've been cheating on me. I've been cheating on you. And all its suffering on me. I've been cheating on you. Oh Christ, I've been cheating on me. I've been cheating on you. Sí, lo que suena son Vampire Weekend, This Life. Estáis escuchando Malva Rosa Pop en directo los lunes en Festinar a las 9 de la noche. Ahora viajamos hasta el año 1991 a Torrejón de Ardoz. En aquel año un pequeño grupo con aspecto e ideología mod saca este gran éxito que lo fuera en tierras valencianas. La canción I Don't Want to Kiss You. Give me another war, replace my dream. I don't wanna be lonesome in this willow tree. I'm not crazy at all, and I'll make it someday. The way we spend the summer seems so far away. I don't wanna kiss you 'cause my love has gone. You can see me leaving by the long trail road. I'm your pretty smile, change your little body to shy, baby. Change your little body to shy, change your little body. She offered to me, I took this one. She was a little woman playing to someone in this whole wide world. Find my love, baby, the way we spend the summer so far away. And I don't wanna kiss you 'cause my love has gone, and you can see me leaving, and no, no, no, I don't wanna kiss ya, my low high score. You can see me leaving, I know, no, no. I'm your prettiest smile. Change this little body to shy, baby. Change this little body to shy, baby. Change this little body to shy. Quien visitara a nivel playa a finales de los años 80 del siglo pasado, seguro que recuerda esta canción incluida en el disco Vindalo Summer Special, que cantaran, me preparo, We've got a fast box and we are gonna use it, para abreviarlo Fastbox, y su canción Rocking with Rita. Sí, era el Rocking with Rita. El nombre de la banda no lo voy a repetir. Voy a decir el abreviado, Fastbox. Bien, y puede parecer hecha en otro siglo,

robando el tiempo y la razón a los demás. Suelo empezar mi cabeza en tu regazo una vez más, toda quieta y pensativa, o es que tramas algo más. Te basta con ser brujas, que además hay magia en tus ojos, magia en tu voz, magia en tus ojos, magia en la voz. Más dulce que escuché, que se vaya el mundo al traste si no estás tú. Magia en tus ojos, tu voz, magia en tus ojos. La canción Magia en tus ojos de sí, de La Granja. Bueno, y antes de deshacerse la banda, en 2015 les dio tiempo al grupo neoyorquino Bishop Allen a sacar un disco genial llamado Luces Fuera, que contenía esta bonita Good Talk. Let's talk about the past. Let's talk about the future. Okay. Let's talk about our town and how I think that you should move here to stay. No, I don't know what you do here, but I think that you should move here. Let's talk about the past. And if you wanna tell me where it all went wrong, I already know. I already know. And it really doesn't matter who's the first or the last to go. It's already done. It's already done. Let's talk about the past. Let's talk about the fact we didn't make it through the winter. Everything intact. Did you ever find the center? Yes. If the center couldn't hold you, did you think of what I told you? Let's talk about the last to go. It's all la canción Good Talk de la banda Bishop Allen, también de Nueva York, desde su disco Lights Out. Y ahora vamos a viajar al año 1987 a escuchar el single de la banda australiana The Moffs, Another Day in the Sun. Os recuerdo que seguís escuchando Malvarrosa Pop aquí en Festinar, que se hace los lunes a las 9 de la noche en directo. Ellos son The Muffs. No confundir con The Muffs. Esta banda es australiana y hicieron muy poca música. Y esa música se hizo entre 80s y 90s. Hoy os he traído Another Day in the Sun. Desde la ciudad de Sydney, Australia. Y ahora vamos con The Rentals y una canción también muy exitosa de mediados de los 90 llamada Friends of P. I'm a good guy for a gal. So won't you look my palm over? I got time for a chat. So won't you tell me my future? I'm gonna break down at 50 and I'm not quite a stallion. I'm a good guy for a gal and I'm mentally slipping. Oh yeah, oh yeah, what's that you see? It's gonna come to me early. I get two loves in my life and I'm dying at 90. Oh yeah, oh yeah, what's that you see? Oh boy, find out. Desde el disco Return of the Rentals, la canción Friends of P. The Rentals, que fueron el germen de mil bandas también de éxito. Bueno, y ahora vamos con una mujer que ahora se dedica a hacer álbumes haciendo versiones de otros. La gran Juliana Hatfield, que nos sorprendía a mí al menos en el año 2018 con un álbum llamado Juliana Hatfield Sings Olivia Newton-John. Y por supuesto, en ese álbum está Xanadu. A place where nobody dared to go. Sí, ella. Ella es Juliana Hatfield. Que así un poco de cotilleo. Expareja de Evan Dando. Bien. Y ahora vamos con una banda de Seattle, Washington, llamada Telekinesis. Y bueno, os pongo, por ejemplo, la canción Lean on Me, apóyate en mí, de esta super banda. La banda de Washington, Telekinesis, y su Lean on Me, apóyate en mí. Y siempre había soñado con juntar a Telekinesis y Supperchunk. Bueno, pues los traigo con el Everything at Once. Lo que vais a escuchar a continuación, sí, son Supperchunk. Nothing at all. Pues sí, me hacía mucha ilusión juntar a Supper Chang y a Telekinesis en un mismo programa. Y el primer disco que compré de los Dream Syndicate fue, me acuerdo perfectamente, en 1988, el disco llamado Ghost Stories. Y el flechazo llegó cuando la aguja del tocadiscos alcanzó la segunda canción de la cara B. Una canción llamada I Have Faith. Look at me, the look on every face I see. When did we cease to believe that love is all we need? Lied to, clad to, I know you've tried to get terrified, ripped up inside. Help me, help you, I'm here to tell you, don't give up, it'll be alright. A promise is easy to make. A heart is so easy to break. But I have faith. After all, we are all so very small. And the time that we have here should not be spent in fear. Oh, it just gets harder and you don't get smarter. Every day you just play the part. If it feels alright, then it must be wrong. You're so afraid of the end that you never start. The choice isn't easy to make. A heart is so easy to break. Yeah, but I. Scarred. I've been beaten down and never shown it. Lied to, cried to, I know you've tried to. You're terrified and ripped up inside. Help me, help you, I'm here to tell you. Don't give up, it'll be alright. A promise is easy to make. A heart is so. Sí, lo que habéis escuchado han sido Dream Syndicate, I Have Faith. Y la época de Revolver Club, que estaba un local que estaba situado en la calle Ripalda, en el barrio del Carmen, estuvo salpicada de muy buena música. Ya a mediados de los años 90 sonaban Wither y Derivados, pero si recuerdo una canción, esa es Hiddich, del señor Frank Black, o Black Francis, que volaba a veces en solitario en descansos de su banda Pixies. This Sí, él era Frank Black o Black Francis. Y ya que estamos recordando músicas y bandas de un pasado reciente, vamos con una de las bandas que, bueno, que más me ha influenciado. No es otra que Wilco. Y os traigo Impossible Germany. Ellos son Wilco. Impossible Germany, unlikely Japan. Wherever you go, wherever you land. Say what this means to me, I'll do what I can. Impossible Germany, unlikely Japan. Fundamental problem, all need to face. This is important, but I know you're not listening. Oh, I know you're not listening. Understand. Impossible Germany, unlikely Japan. This is what love is for, to be out of place. Gorgeous and alone, face to face. Problems need to be erased. Nothing more important than to know someone's listening. Now I know you'll be listening. Estáis escuchando Wilco, Impossible Germany. Seguís escuchando Malva Rosa Pop. Os recuerdo que se hace todos los lunes a las 9 de la noche aquí en Festinar. Soy muy purista. Hay canciones que hay que dejar hasta el final. Bueno, y en mi humilde opinión, esta banda noruega es la heredera del sonido Teenage Fan Club. De hecho, el Teenage Fan Clubber Norman Blake se fijó en ellos y produjo el más reciente disco de la banda de Oslo, el Slow Century. Hoy traigo la canción Live de su disco You Love It Here, del año 2012, su cuarto disco. La canción Live de la banda noruega I Was a King. del año 2011. Os traigo Días tan perfectos, una canción de la banda alicantina Mute. La banda de Aspe, Mute, y su canción Días tan perfectos. Y con la canción que voy a poner a continuación, rindo doble tributo a sendas bandas que quería que sonaran hoy. La primera popularizó la canción de la banda Love de 1967 de Damned, que realizó una versión en 1986 que llegó a sonar en las pistas de baile de la época. Y la segunda banda, que irremediablemente quería que sonaran, la que en 2004 hizo esta versión, Caléxico, hablo de la canción Alone Again Or. Thank you. forget all the times I waited patiently for you. And you'll do just what you choose to do. And I will be alone again tonight, my dear. You know that I could be in love with almost everyone. And I think that people are the greatest fun. And I will be alone again tonight, my dear. Era la canción Alone Again Or. Mucha gente piensa que los auriculares no son necesarios, pero en radio es imprescindible. Toma nota, Ross. Bueno, me voy a despedir con el hijo de John Lennon y Yoko Ono. Sin Lennon, junto a su pareja, tienen la banda The Ghost of a Saber-Tooth Tiger. Y me quiero despedir con la canción Jardines de Luxemburgo. Y nada, recordaros que tengo perfil de Facebook, el programa Malva-Rosapop. Ahí podéis buscarlo y ahí publico la playlist y el audio que he grabado, que estoy grabando en este momento. Bueno, sin más, me despido, os quiero, adeu. Hunting in a terrible breeze. Put on your new pants and move out to France. All those skeletons in your closet are rummaging through your clothes, looking through your shoeboxes and pockets. The wrappers and dumb love notes. People say your brain is like cream cheese. Tastes the shape of